No olvides llevar la toalla. Muy bien. Gracias, toallín. ¿Queréis rogaros? Bienvenidos a Norma. Carrusel deportivo. Atención, atención, hay gol en la Gauna, ese gol en la Gauna. No, hay gol en Balaidos. Yo no entiendo de deporte, así que no estoy enterando de nada. ¿De qué hablas? ¿Dónde está eso? Estás inventado el nombre. A ver, ¿dónde están las Gaunas? ¡Al lado de las saunas! Pues en España, en España, ¿dónde estás? Comunidad autónoma, no pido más. Pero ya empezamos aquí poniéndonos a prueba. ¿Esto qué es? España. No es por nada, chicos. Aquí pone presentación, estamos presentando una mierda. Bueno, no puedo comentar. Estamos aquí con Bob. Gracias, chicos. Gracias, gracias. ¡Oh, dame la mano! ¡Soy vuestro! ¡Calla, calla, calla, calla, calla, calla! ¡Randy! Yo sé que comentar lo borracho que me hace. ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Déjame en paz! Es que tenemos unos whiskies por ahí. Déjame. Normas de whiskyización. Y puedes seguir presentando gente, Freddy. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy la única ebria esta tarde aquí con vosotros. Y con... Un roncola para mí, por favor. Bueno, yo soy Freddy y todo eso. Claro, eso no me importa. ¡Y todo eso! No interesa a nadie. Oye, Freddy, todo eso, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en el programa? Todo eso. Oh. ¡Se acabó! ¡Venga! ¡Vamos al programa! Estuve ayer con Freddy y me enseñó todo eso. ¡Hala! ¡Todo eso! ¿Es algo más que contar, no? Sí, estamos en el puesto 18 en los bitácoras. ¡Bravo! Si nos votáis, igual subimos hasta el 17 y todo. Es más, dentro de poco Game Over para abajo, Y estamos nosotros arriba. Pero somos humildes. Humildad de todo, hijos de puta. Queremos ganar, pero somos humildes. También estamos en los European Podcast Awards, pero ahí no tenemos ni idea de qué puesto estamos. Top 5.000. Es que no sabemos. O ni eso. Es que no sabemos cómo va. Top 7 millones, ahí estamos. Bueno, y hoy tenemos para todos vosotros. ¿Para mí? ¿Para Randy? ¡El reto! Gol nos hablará de taxidermia. Eso forma parte del reto, ¿no? Que no es otra cosa aparte, que es una parte. Eso es un hobby de Gon. Gon nos hablará de taxidermia, jarrita de cine, no sé qué. Y reaparecerán dos personajes en el programa. Pocoyo y Bender. Dora la provocadora. Hola, ¿qué tal, cachos de corne? Pocoyo ya salió, te lo recuerdo. Y George Lucas. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Y Dora, ¿qué pasa? George Lucas, el personaje tan querido. Siempre queremos que vuelva George Lucas. Menos coña, de la gente del crowdfunding hay uno que ha pedido que vuelva George Lucas. Lo comento. Pero esa gente no sabe. Esa gente no sabe lo que quiere. Gracias. Y también, bueno, rapearemos o algo parecido. Yo. A tope. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, en @ndequivocación. Haceros me gusteadores en Facebook buscando Normas de Equivocación o escribirnos un email a normasdeequivocación@gmail.com. Pero eso no significa cosas y contarnos, si no, no mandéis. Entonces no mandéis nada, no queremos. A ver, si nos quieren adular un poco, pues. A ver, eso sí. Se los putos amo. Porque somos humildes, pero no gustan. Cosas así, va. Bueno, y esto es Normas de Equivocación, episodio 77. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Deberías tener el empezamos las noticias hablando de algo que nos pega mucho, de Mariano Rajoy. Sí. Hola, oyentes que habéis sintonizado. Vamos sí. a ir normas, digamos, el de Mariano Rajoy. Estamos sobre hoy tenemos, la queremos de hablaros España. De la situación de España, la economía y la política. Esto es lo que habéis sintonizado. Bienvenidos a Normas de Politización. Y en el primer programa de Normas tenemos esa tanchan entre noticia y noticia, pues hacer un poco lo mismo, ¿no? Mariano Rajoy, ¿No siento un poco alejado, Randy Mex? Sí, no sé por qué. Lo estoy mirando y no tengo la razón. Mientras Randy soluciona sus problemas, nosotros hablamos de cosas que importan, política. Porque esta semana ha anunciado, nuestro amigo Mariano, ha anunciado que aumentará el número de altos cargos en 2013 en uno. Increíble, esta es la típica noticia que daríamos en Normas. La gente oye Normas para saber esas cosas, ¿vale? El problema, chicos, es que el presidente anunció en su programa electoral que los reduciría radicalmente. El presidente ha mentido a la nación. ¿Solo en eso? ¡No! Esta es la noticia. ¡No! No puede encajar esa verdad. Somos los redactores de la verdad y la razón en una época de Bob, dime locura. Que no, dime que es una broma. Me temo que sí, colaborador Gonzalo. Esto Dios es así. Mío. Pero no solo eso, sino que estos altos cargos... ¡No lo digas! ¡No lo digas! 245 asesores, de ellos 68 asesores de Rajoy, no tienen graduado escolar. Esta es una investigación realizada por La Sexta Noticias para Normas. La Sexta Noticia no hace investigaciones, deberías saberlo. Y nosotros tampoco. Y damos la intro todo aquí a nuestro reportero en la calle, que nos hablará de la situación en el Parlamento. Esto es el nuevo Normas, chicos. Os voy a decir una cosa, porque desde el mundo de la televisión... Ah, no, vamos ¡qué a bien hilado! Ya han pensado en introducir estos hechos en series de televisión variada. No lo estás leyendo, tío, te lo estás improvisando. Ahora. Ah, increíble. Que soy yo, que lo estoy imitando. Ah, vale. Bien, tío. Es como cuando vos hola, hablas de mí. Hola, soy Gon, estoy mutando la voz. Ya tenemos con nosotros el primer episodio de 24. Madrid. ¡Rápido, señores! ¡Bravo, Rajoy! ¡Mariano! ¡Ha venido Mariano! ¡Aquí a eso de radio! ¡Es increíble! ¡Mariano, presidente! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, Ramón! ¡One more time! ¡Rápido, señores! Una bomba atómica llegará a la Puerta del Sol en 3 minutos y debemos hacer algo para desviarla. De momento he enviado a nuestro mejor hombre, Jaime Bauer. ¿Qué opinan, asesores? Bueno, había que analizar el concepto socioeconómico. Lo que hay que hacer es comprobar si se trata de Jaime Bauer, el rojillo es de los nuestros. Eso es lo más importante. ¿La bomba atómica está en regla? Porque si no, habría que deportarla y... Me gustan las bombas. Hacen pum y eso es muy gracioso. Bueno, a ver, pónganse de acuerdo. A ver, vamos a votar a mano alzada. No estoy segura de que la mano alzada sea propia de un proyecto constituyente. ¡Yo voy a fregar! Yo voto porque Cataluña no sea independiente y la bomba les caiga a ellos también, que se jodan. Pero si eso no es lo que estamos aquí debatiendo. Aquí nos estamos desviando de lo importante. ¡Claro, la bomba! ¡No! ¡Los impuestos! ¡Hay que subirlos un poco más, que están muy bajos! Cobdadman me gusta, me da placer. ¿No lo entienden? Queda solo 1.5 minutos para que todos nos friamos. ¡Se acabó! ¡Todos los que no tengan el graduado, fuera de aquí! No tener el graduado no quiere decir nada. Yo sigo siendo muy listo y esto es una política excluyente. Un libro tiene letras y dibujitos. El resto, también fuera. Con 3 asesores me vale, de verdad. Señor, nos necesita a todos, a los 245. ¿Qué presidente va a gobernar si son 245 asesores? ¡Es de locos! Eso es. No se preocupe que hemos llegado a un consenso. Si quiere que desviemos la bomba, pasamos al plan A. Tiene que funcionar. Está hecho por la misma persona que nos está ayudando a salir de la crisis. Sí, ha sido una idea mía. Anda, Pepito, deja que te recoja la baga ahí. Sí, papá. Sí. Y no se crea, ¿eh? Hemos estado los 245 trabajando sin parar. Pero al final hemos llegado al consenso de que esta era la decisión más inteligente, igualitaria y constitucional. José, pon el plan A en funcionamiento. ¡Tú, bomba! ¡No caigas aquí, huélete por donde has venido! ¡Fea, bomba, fea! Pero si la bomba sigue cayendo, lo de gritar por la ventana ha sido un fracaso. Hay que ver qué mal. Pues nada, en 3 meses le aconsejaremos nuevamente. De momento no haga nada sin nuestra inestimable ayuda. No estoy del todo de acuerdo. Invoco una reunión de los 245 para ver si es cosa de los rojos o de Rubalcaba en solitario. Socialistas. Es la mejor idea que he oído hoy. pero la bomba... ¡Qué pesadito es usted, eh! Ale, déjenos discutir, que estamos en mitad de algo muy importante. A ver, entonces hemos dicho que 120 querían caviar y otros 130 marisco. No, no, esto no, esto no sale. Hay dos que repiten aquí. Quiero comer caviar y marisco a la vez. Yo lo llamo caviadisco. Me gusta. Pero... Tranquilo, señor Rajoy, hemos llegado a una conclusión. ¡Rápido! ¡Solo quedan 15 segundos! Nuestra conclusión es que esta bomba nos va a ayudar a salir de la crisis de alguna forma. ¡Ay, Dios! Menos mal que estamos aquí para usted, Presi, que esto... Decía usted que tenía un búnker antibombas donde caben 245 asesores, ¿no? Ah, y tampoco se me da mal el arte de la batalla. En avión, en tanque, en barca y hasta gané por paliza en el espacio sideral, la guerra de las galaxias. Yo que estaba en una suite de... La canción oficial de la película. Por supuesto. John Williams, ojalá, batería. Es mucho mejor. Ya, mierda, John Williams. Le pega mucho más ahí, Lucas Skywalker. De demasiados asesores a demasiados millones. Oh, qué bien hilado. De demasiada cosa a demasiada cosa. Crítica social, a crítica social. Esto es superlativo totalmente. Porque hablamos de la noticia. Superlativo. De que es muy lativo, ¿no? Es súper. Súper relativo. Chicos, sigue Andy, por favor. Sí. Porque hablamos de la noticia de la semana. Ay, ojo, nada menos que no del año, no del año ni del milenio, sino de la semana. Ni del día ni la hora, de la semana. Increíble. La compra de Lucasfilm y LucasArts por parte de Disney. Increíble. Tenemos aquí a... Oh, tío, ahora va a salir Mickey Mouse en la peli. Chicos, callaos, que no sé qué. Si no lo hacías tú, lo iba a hacer yo. Tenemos expertos economistas que nos van a hablar del impacto financiero que supone la inversión que ha realizado Disney en las carreras de George Lucas y cómo George Lucas va a influenciar la futura trayectoria de Disney. Rápido, no, vamos. No os interesa lo que tengo que decir. No, para nada. Dinero, dinero es puerta. Diría, Darth Vader con orejas. ¡Qué friki! Se han corrido a mí solo. Maduros. La compañía ha pasado a anunciar que en 2015 sacará la séptima entrega de Star Wars. Que... La que pedía todo el mundo. Claro, porque las tres últimas fueron tan buenas que queremos más. He leído hoy que va a volver Mark Hamill. Que están en... Sí. Ahí, sí. Ahí con... Ahora va a hacer Jabba the Hutt. Humor. Porque está gordo. George Lucas ha asegurado que será la primera de una nueva trilogía. Maravilloso, otras tres. De hecho, que va a ser la última ya, que no va a hacer más. Si ya no se quede mucho dinero. Ya, ahora que no tiene los derechos. Es que había una cuarta trilogía con el bisnieto de Obi-Wan, que estaba por ahí perdido. ¿Y dónde se quedan las pelis de los Ewoks? Pues, ahí está, ahí oye, está. ¿Quién te dice que no está planeado para el episodio 7? Igual el episodio 7 está protagonizado solo por Ewoks y Jar Jar Binks. Ahí lo dejamos. Ewoks digitales. Ewoks. El precio que ha pagado la compañía Disney es su alma. No, 3.124 milloncejos de euros, que bueno, es lo que pagábamos a Radio Carcoma en su día. Sí, y, ¿sabes? Sí, no sé, tampoco es tanto dinero lo que no sé, es la crowdfunding. Millón arriba, millón abajo era. Calderilla, es calderilla. Y tenemos con nosotros para que nos cuente más sobre esta compra nuestro visionario gordo preferido, señor George Lucas. ¿Qué pasa, chiquets? Buena tarde, ¿eh? Que ya tardaba en invitarme esta temporada, ¿eh? Hombre, si nada noticias usted, pues no la vamos a enterar aquí. Pues ¿no? Nada, serán 400 millones de euros, ¿eh? ¿Lo que dice, animal? Ostras, perdone, ¿eh? Me había olvidado también del taxi hasta aquí, pues nada, lo apunto, ¿eh? Serán 400 millones y 14,37 euros. Que hay que mirar la pela en esto de las entrevistas. Es que no le van los 3.000 millones que le ha pagado Disney por su compañía, hombre de Dios. A ver, que no es tan mal, ¿eh? Pero que al final, pela, pela, pan tu maca, el dinero se acaba, chiquets. Además, si Star Wars 7, seguro que le va a dar un montón de dinero más. Hay razón, no les falta, ¿eh? Fíjense, ya tengo hasta el argumento y el título de la peli, y solo les voy a cobrar 800 millones de euros por la exclusiva, barat, barat. A lo que sea, ya vendemos a Freddy como esclavo, luego es eso. Pero es que esto nos va a catapultar a la fama, chicos. Díganos, díganos, todo lo que pueda sobre el episodio 7, cuéntenos. Os veo preocupadets, ¿eh? Pero no os preocupéis, porque el Tito George lo ha vuelto a conseguir, chiquets, preparaos. Star Wars Episodio 7. Pasan cosas por ahí. ¿Pero qué mierda es esa de que pasan cosas por ahí? Claro, por ahí en la galaxia esa, ¿no? No sé, en Coruscant, en la Barceloneta, en un sitio raro de por ahí. Mira, la cosa va de que el Imperio ha terminado y entonces el Luke se va a comprar un litro de leche pasteurizada, pero se encuentra con Han Solo y se toman una birreta mientras piensan los viejos tiempos. ¡Y ya está! ¡Ah! ¿No pretenderá que le cuente el final de esta épica trilogía, no? ¿Ese es el argumento de la trilogía completa? Bueno, aquí metes un par de duelos con espadetas láser, bichos hechos con el PowerPoint y la musiqueta esa del John Williams y nos queda un no exit millonario. Es que no lo ven, chiquets. Ya ni se esfuerza usted, ¿eh? Tú me dirás, ¿no? Escolti, si por solo 3.000 millones de euros tampoco les podría hacer gran cosa. Si yo se lo dije, eso sí, las pelis baratas, baratas. Reciclamos la música, el guión nos lo hacen en una escuela de cinema y todo lo que haremos para el bolsillo del Tito George, que son tiempos malos y ya no podemos encender los puros con billetes de 500 euros como antes. ¿Cómo? Bueno, vale, sí que podemos, pero ya me entiende, es una forma de hablar. En fin, señor Lucas, mucha suerte con la de peli esta y con lo que le venga después, que ojalá sea el asilo. Venga, venga, chao. No, oiga, yo no me voy hasta que no me paguen ustedes los 1.200 millones, 14,37 euros que me deben, que tengo memoria de elefante. Y con esa memoria que tiene, ¿se acuerda hacer pelis buenas de vez en cuando? No, pregunto. ¿Cómo ha dicho? Que tengo un abogado muy bueno, ¿eh? Que lo creé yo por CGI y todo. Nada, nada, déjelo, que si eso ya le regalamos a Freddy y quedamos en paz. ¿Eh? Bueno, no, Jets, por hoy pasa, ¿eh? Pero que conste que os estoy vigilando. Que a mí alguien con menos de 40 millones de euros en la cartera en Calderilla me da como mal rollet, ¿eh? Venga, hasta luego, señor Luca, váyase por ahí. Para adelgazar, he llegado a la conclusión que no comer es la única solución. Para adelgazar, he llegado a la conclusión. Esa rumbita todo guapa, flamenquito ahí. Y de directores gordos a películas que adelgazan. Esta tiene que ver una cosa con la otra. Y es que un estudio de la Universidad de Westminster, como la abadía, ¿no? Sí, de hecho está en el mismo sitio. Sí, mira, no, por una vez no es Nottingham. Ah, es verdad. No, fíjate, que estaba ahí, que lo pegaba, en Robin Hood, en la noticia de la semana pasada, es que estaba Nottingham por todas partes. Claro. Bueno, este estudio afirma que ver una película. Me está mirando ahí de forma tenebrosa. Cállate, sí, que esto te interesa. ¿Esto me interesa? A ver, cuéntame. Es broma, es broma. No, ahora quiero que me interese. Cuéntame, Jarrita. Afirma que ver una película de terror de hora y media puede hacer que pierdas hasta 113 calorías. Increíble. Toma. Pero yo estoy muy delgado, ¿no? No, pero a ti te interesaba perder 113 calorías. Me dijiste el otro día, joder, Jarrita, pero, me interesa perder para quedarme 113 calorías. Todavía más delgado porque yo estoy muy bien. Estoy no, bien. No adelgaces, Bob. Gracias, chicos. Eso, no que seas anoréxico. Eso que te decimos del músculo que tienes. Sí. ¿Qué te hemos metido, tío? ¿Músculo? Que es grasilla. Que es, ¿qué? Es un ¿qué? Poco, ¡no! Que, ¡no! ¡Estoy gordo! Esta... No, gordo no, tío. Es musculado. Por aparte de la tripeta, pero musculado. La no, tripeta, así que... De amor, tío. Amor a ti. Estas 113 calorías equivalen a caminar durante 30 minutos. Eso sí, comer una barrita de chocolate durante el film anularía la dieta. No pasa nada. Eso. ¿Qué? Espera, cuéntame más. ¿Comerse 5 bolsas de palomitas anula la quema de calorías? No. Solo una barrita de chocolate. Te puedes comer un cerdo que no te va a quitar nada, vamos. La película que más calorías quema, porque dura más de hora y media, ya, eso es así, es El Resplandor, normal. No, que es porque lo pasas peor y sudas más. Pero El Resplandor, ¿el montaje americano o eso el mismo, hay media hora de diferencia. ¿Cuántas calorías quemas con cuál? Es lo han hecho ingleses, pero, así pero, que pero, no sea el americano. Pero, pues pero, en el bueno, americano aquí quemarás más. Ajá. Increíble. Además del de Resplandor, con 184 calorías. Calorías. Pero luego la recuperas con un colacado. Y te vas a Bilbao a pasar el verano. Tiburón también quema porque muchas calorías. Es de mucho miedo Tiburón, es una película terrorífica. Sin duda. El Exorcista y Alien. El Exorcista. Porque El Exorcista te da mucho miedo también, a mí, sí. A mí me cagó. ¿Qué te cagas? ¿En serio? ¿A qué edad la viste? Pues 11 o así. Claro, joder, vale. Nosotros lo vimos en el montaje de cine y lo único que hacía risa cuando iba la tía para atrás. A mí solo me dio miedo una escena que luego en la tele no se veía y por eso me dio miedo. Eran los títulos de señal. Es Poltergeist, ¿qué ha pasado? Sí. Y desde la teletienda ya están pensando en cómo explotar comercialmente este descubrimiento. Ay, tose, a tope, tose, a tope con la teletienda. ¿Qué hago? Que me he engordado 3 kilos más. Ah, vallahi cicir oldum heyecandan. Bir de hava basıncı yükselince biliyor musun? Paçamdan akacak şimdi. Sana doluyor. Oh, la profundidad referencial significativa de este momento es transmutadoramente cautivadora. ¿Te sientes identificado con esta imagen? No, increíble la ruptura intencional de la barra de 180 grados para musculizar el surrealismo de la cinta. ¿Tú también eres un pedante adicto al cine de autor y por tanto un gordo asqueroso? Eso no me lo dices a la cara de mis palomitas con triple de caramelo. Pues tranquilo, obeso gazapasta insoportable, porque por fin llega el método ideal para que pierdas peso haciendo lo que más te gusta. ¿Puedo perder peso con una tonelada de chocolate? Gracias a los estudios de eminentes científicos extranjeros, la tienda en casa te ofrece la forma perfecta de perder peso. Un pack de 80 películas de terror que te ayudará a quemar todas las calorías que necesitas. El Movie Adelgazator. Yo era una patética perdedora antes de empezar a ver películas de miedo. Ahora soy una exitosa broker de Wall Street con una mansión y un modelo de Calvin Klein en cada habitación. Y todo lo que hice fue ver Troll 2 7 veces al día. Es así de sencillo y realista. El profesor Wayne Flowner de la Universidad de Karastokopla nos lo cuenta. Una película de miedo ayuda a perder calorías por la tensión que genera, pero tampoco diría que es un método de adelgazamiento. Los científicos concuerdan, el movie adelgazador te permitirá decir adiós a esas incómodas grasas. ¡Oh, por fin mi salvación! ¡Pagaría lo que fuera por este exclusivo pack de 80 películas de terror! ¿Y pagarías el ridículo precio por el que te lo ofrecemos? ¡Sí! ¿Darías la irrisoria cantidad que te pedimos por adelgazar de una vez y para siempre? ¡Juraría que ya he dicho que sí, pero sí! Pues consigue ya el exclusivo Movie Adelgazator Pack por tan solo 1.600 euros. ¡Qué bien! ¿Para qué? Por solo 20 euros cada película más gastos de envío, puedes tener este fascinante invento de científicos especializados en tu casa. Bueno, es caro, pero seguro que son películas de calidad. Obvio, el maestro de cinematografía mundial realizado por maestro del suspense. ¡Cállate! ¡Efectivamente! Por problemas de derechos no hemos podido conseguir las películas que estabas pensando, pero hemos suplido su ausencia con otras cintas igualmente brillantes. ¡El Resplandor! ¡La obra maestra de Kubrick! ¡Versión televisiva! ¡Eso! ¡El exorcismo de Emily Rose! ¡Me cago en todo! ¡Alien! ¡Esta sí, esta! ¡Nation! ¡Pero oigan! Y otros grandes clásicos como Darkness, La Monja, Arachnid, Dagon, La Secta del Mar, Beyond Reanimator o Paintball. ¡Pero esto es un timo! Pero no solo esto, porque también tenemos una sorpresa para ti. Pues menos mal, la peli buena. Si llamas ahora, te ofreceremos la película de terror definitiva. Una obra tan terrorífica que su mera mención ya te hará adelgazar. ¡Un peliculón seguro! Llama ahora y consigue... ¡Crossroads! ¡Cruce de caminos! ¡La película de Britney Spears! ¡No! Con exclusivos comentarios de la actriz y cantante. Esta es la escena en la que Britney, o sea yo, sale de plano y se va al baño. En realidad va a drogarse y a tener sexo sin protección. Pero no lo pusimos en la peli porque se sobreentendía, ¿sabes? Y ahora me voy a rapar el pelo en directo y enseñar las bragas. ¿Qué? ¿Cómo? No, ahora. ¿Quién ha dicho que la peli? Adelgazar nunca fue tan duro. ¿Qué insinúas? ¿Que yo sigo siendo virgen, eh? ¿Hasta el matrimonio o así? ¿Cómo? ¿Que tengo dos hijos? ¡Hostia, qué fuerte tú, la puta hostia! Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo. Coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Coños de Talcurnia, coños de la plebe, coños que me piden... Qué canción más bonita. Me encanta. Es agradable. Y yo estaba haciendo una coreografía y vos me estabas mirando un poco raro. Sí, estaba haciendo como... Solo te odio ahora. Lo peor es que los iba visualizando a medida que los iba diciendo. Sí, sí, verdad. Y de películas que no se olvidan, a vaginas inolvidables. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Estoy viendo que el tema de esta noticia va a ser un tema bonito. Manuel, pedimos perdón, Tebano, por este sketch. Es de los más duros. Es que hemos hecho. Es duro, pero es realista, porque es duro, ¿vale? Las cosas duras está, son... Está basado en historia real. ¡Historia real! ¡Historia real! Historia real. ¡Lo imposible y dos! Es que resulta que la mujer serbia Milena Marinkovic... No, historia Milena, real. Milena. Milena. Interpretada por Naomi Watts en la película... Milena de orgullo y satisfacción. Gracias. Jarrita, por favor, abandona. Te invito a abandonar la casa de Randy para siempre. Yo estaba repitiendo el nombre de esta señora como un carrasclas, esperando que alguien, probablemente ella... dijera alguna broma o, ¿sabes?, con la elegancia que nos caracteriza en este programa. Milena Marinkovic, que deja a su marido antes de morir un deseo, deseo póstumo. ¡Qué bonito! ¡Que cuide a sus hijos! ¡Que haga una vida feliz! ¡Esculpe mi vagina en mi tumba! ¡Casi! ¡Casi! ¡Fue lo que me dijo mi abuela al morir! Es bonito y adaptable a una película emotiva para todos los públicos. Exactamente. Eso no se te olvida. Lo imposible 2. ¡Ojo! ¡Ojo al nuevo éxito del cine español! En su última carta dejó escrito: no quiero que te vayas con otras mujeres. De esta forma siempre me recordarás. O a menos que no visite la tumba, ¿no? O taparé tu vagina con un manto y me iré con otras, pero bueno. O me iré con otras al lado de tu tumba, además. O dejaré de vivir en el cementerio para ver la tumba todo el día. Tengo que decir una cosa, este tío tenía 75 años, ya con poca se va a ir. No quiero comentar. Además dejó... Mira, papuchi. Perdón, 75 son los nuevos 20. Dios. Dejó un montón de fotografías de su vagina para asegurarse de que fuera reproducida a la perfección. Qué bonito. Exactamente. Imagínate que vas a donde el tío que te... ¡Imagínate! ¡El humor! ¡Equipo del humor! ¡Equipo del humor! Ya no digo más. Por el saco. No les despies, tío. Tú no hables. Tú no hables. Pues sí, sigamos. Es que este chiste ha sido... La noticia sigue siendo escrita. Ahora Milán, su marido... Es que es una goma también. Sí, sí. O sea, el marido se llama Milán y ella se llama Milena. Milán y Milena, una historia de amor. Parece una peli de Wes Anderson. Él era... Milán y Milena. Él era una goma de borrar. Ella, una mala de Mortal Kombat. ha conseguido esculpir finalmente la vagina de su amada. ¡Qué bonito! Una historia de superación como hay pocas. Esto nos inspira y nos cuenta cosas sobre la naturaleza humana y el amor. ¡Qué bonito! Bueno, y resulta que los empresarios ya han visto que hay un nicho de negocio en esto de no esculpir vaginas. Hay un nicho donde se puso la vagina. ¡Ay, ay, mi amor! ¡Pasa! Hay un nichocho. Oh. Bueno, Freddy, ¿qué vas a poner en tu guión? Que tenemos a una de las emprendedoras. Emprenderéis, Seon. Aprende a hablar, tú, tío raro, uncle el extranje. ¡Hombre, Dora la provocadora! O Dora de Beach, como tú quieras, como tú want. Cuéntenos, señora Dora, ¿cómo se le ocurrió hacer un negocio algo tan absurdo como esculpir vaginas en una tumba? Pues se me ha ocurrido que el chirri es very important para nosotras, las mujeres modernas, de Moderning Woman. Porque por ahí hacemos de todo, o fall. Y que si podría lucrarme con ello, lucrar myself, pues qué mejor. Bueno, y cuéntenos, ¿qué nos ofrece su negocio? Eso de las tumbas no está mal, pero hemos pensado que mejor evolucionamos. Así que además de esculpir, hacemos mazo cosas, hammer things. También, por ejemplo, ponemos tu vagina o tu pene, lo que tú quieras, en un colgante de oro, golden shower, o como se diga eso. También tenemos llaveros con miniaturas y camisetas, camimushroom, para que cuando vayas andando por la calle, Walking Dead, o en la disco ahí a tope, la people pueda ver tus partes y así, pues no decepcionarse, si es una ideaca. Pero esto no es un poquito arriesgado, la gente todavía no está tan abierta con la gente temas. Está open que te cagas, abierta que te shit. Ya me he encargado de la despedida de soltera Goodbye Single de Five Person. Ya está ahí un pavo, One Turkey, que me dijo que le grabara la camiseta si te vas con otro te quedarás sin esto. Esto está siendo un éxito increíble, exit incredible. Y lo que no veo por ningún lado es su carismático mapa, ¿no? ¿Dónde se ha dejado el mapa? ¿El mapa ese? Sí. Está en su house. Lo he cambiado por una escultura de mi propia vagina, Myself Vagina. Que además tiene una canción mucho mejor que la del mapa. ¿Toguz? Miren, look it. Si algo en mí quieres mojar, me debes acariciar. Soy el coño. El coño. ¡Soy el coño! Entonces me preguntamos por lo que es ahora botas, ¿no? Hombre, claro que sí, of course. Son mis... Déjelo, Dora, que es usted menor y no queremos meternos en problemas. Anda, mire, si se va a poner su mochila, corra, que se le escapa. Mi mochila ahora es mi as, que no me misti. Espera, as, fucking as. Que voy a por ti, no corras, no run. Venga, hasta la vista, váyase, señorita Dora, huya. Your fucking mother, tonto las four. Fuera, es que... Nivelazo. Andy está bailando de una forma muy femenina. Sí, bueno, y pues, después de cantar la canción del coño ya... Andy es muy femenina. Cualquiera punto en el que caiga, no será demasiado bajo. Normas ha caído al nivel más bajo que se puede caer la canción del coño. Este pasado sketch ha sido de top. No sé de qué top, pero ha sido de top. Ha sido de top. Lo de Asi Misty ha sido ya coronado. Y de vaginas esculpidas a mujeres engreídas. Una cosa. ¿Qué pasa? Camisetas, camimushroom, impredecibles, escojona y baña el teclado de Pepsi. ¡Hemos roto un ordenador! ¡Qué bien! A ver, camimushroom y Hammer Things ha estado bien. Hammer Things le ha gustado a Javi Maro también. Esos han sido dos puntos álgidos de normas. Sí, porque el coño no la canción del coño le faltaba algo, ¿eh? Era súper bueno. La canción del coño más bien le faltaba. Si queréis la canción del coño como todo de móvil, enviad un mensaje al 6678. Concepto. Negociaca. Idea. Bueno, hablamos ahora de Yat Feng. Hoy Yat. Yat. Ah, es gracioso porque es un nombre extranjero y no conocemos a ningún Yat. Yat un Fiat. Un hombre que empezó a Freddy, escuchar... No improvises. Freddy, ¿cómo que has dicho qué? Yat combate un Fiat. Hay ruido de grillo en la mesa. Lo del coño era muy bueno, ¿no? El coño era estupendo, ¿eh? El chiste es de Yat. Randinos a Fiat. Yat of War, sí. Un hombre que empezó a sospechar de su mujer cuando esta dio a luz a una hija que... Según Feng, era tan fea que me asustó. Qué cabrón, la niña cuando crezca y lo lea dirá... ¡Mamá, tú me quieres! Eso se arregla no enseñándola a leer. ¡Joder! ¡Es la solución! ¡Ah! Como son chinos en muchos... En China eso no es problema. Pidiendo explicaciones... Es chica y es china, ¿qué más da? No, no leerá los garabatos. pidiendo explicaciones, su mujer le dijo que la niña se parecía a ella. Ajá. O a ella antes de los $100,000 que pagó en cirugía plástica antes de conocerle. Ahora ya divorciados, ya debe pagarle casualmente otros $100,000. Hombre, casualmente no, creo que lo han puesto por eso. No me ha dado mucho caso, no entiendo mucho de ley, pero veo una relación ahí. Por engañarle en cuanto a su aspecto físico real. Maldita sea, maldita perra, fea. Hollywood no se ha hecho de rogar y ya acaba de salir el primer tráiler de la película basada en estos hechos. Oh, mi amor, te quiero tanto y sobre todo es sorprendente que parezcas un adolescente a tus 57 años, ¿eh? Sí, es por los puntos de la operación. Claro, lo que sea que hayas dicho, cariño. Te quiero, cariño. Vale, sí, te compraré un pony. ¿Qué? Hazme un hijo ahora y así no tenemos que hablar, ¿vale? El sexo no es el recurso de los orejos, sino algo que decirse y cuando no dos al saco, ¿sí? Eso es, 18 centímetros nada menos. Esta es la historia de una pareja. Vamos, cariño, empuja, empuja. Señor, es imposible. Si empuja un poco más, le saltarán los puntos de ahí abajo. ¿Puntos? Empiezo a pensar que me mintió con eso de la belleza y la vagina natural. ¡Lo tengo! ¡Felicidades, señor! ¡Es una niña! Pero también la historia de amor increíble entre un padre. Oh, es el día más bonito de mi vida. A ver qué me a mi hija. Pero ¿qué demonios es esto? ¡Calla, viejo, que yo conduzco! Y una hija muy especial. A ver, hija, ven aquí que te voy a cambiar los pañales y... ¿Por qué te meten los pañales por el culo? No, si de eso se trata, sí. Estas navidades, déjate atrapar por la comedia más delirante. Pues sí, parece que ha habido un problema. La niña no ha salido a la madre. ¡Es una enazo! ¡Va a terminar con todos nosotros y a jugar con la raza humana! ¡He dado un lazo al anticristo! Sí, sí, a mí de sabor jamón, gracias. A ver, hija, abre la boca que va el avión. Lo que te voy a abrir es el cuerpo en dos y a mirar sobre él. ¡No puedo más! ¡Y todo es tu culpa, Meribeth! ¿Mer y Beth? ¿Y por qué no Tierra y Beth? Dios santo, 20 personas han muerto de un infarto al escuchar esa especie de chiste. ¡Es un apocalipsis chistoso! ¡Os lo dijo! ¡Es un anticristo! ¡Van a matarlo! ¡No! ¡Deja de dar excusas! ¿Crees que no me he dado cuenta de lo que pasa? Bill Paxton. Esta niña que me has dado es... Cameron Díaz. ¡El anticristo! ¿Pero se puede saber qué leches dices? Jim Carrey. ¿Acaso se refiere a que esta niña es una mal hablada, una sucia, lo más familiar al anticristo que puede haber sobre el planeta Tierra, capaz de asesinarnos por culpa de sus chistes malos y que ha desatado una plaga zombie sobre el hospital? ¡Nada de eso! Jessica, creíste que podías engañarme, pero esta niña es... ¡fea! ¡Fea tu puta madre! Y con la voz de Seth MacFarlane como la niñita diabólica. ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¿Qué? ¿Dado de 6 o de 10 caras? ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡No! El diablo lleva chupete. Próximamente en los cines más infantiles. Han pasado sucesos y noticias. Yo os lo cuento sin que me dé la risa. Es un telediario moderno y resultón. Deja de una vez los de la televisión. Los de la televisión, los de la televisión. Manda la mierda a la televisión. Lo primero, en sucesos generales. Ha muerto 40 subnormales en un accidente muy aparatoso. Que tuvo que ver mucho con un oso. ¡Mucho con un oso! ¡Mucho con un oso! ¡A esos 40 se los comió un oso! ¡Yo, dolor! ¡Yo, política! Rubalcaba la ha vuelto a liar, dando declaraciones que se debía callar. Y Rajoy le ha dicho que va bien, que España está a tope y que vamos como un tren. ¡Que vamos como un tren! ¡España es la hostia, nos vamos a comer! MC Normans. Con cucarilos. en deportes, dejad que lo recuerde, unos equipos ganan y los otros pierden. Hay otras cosas aparte del balompié, pero ¿le importa? ¡Dime tú a quién! ¡Dime tú a quién! ¡Dime tú a quién! ¿Le importa esa mierda? ¡Dime tú a quién! En Cultura lo imposible lo ha petado, con un director muy subvencionado. A mí me mola la de James Bond, porque pega tiros y mata mogollón. ¡Y mata mogollón! ¡Y mata mogollón! Parece un rapero porque se carga un montón. Y hasta aquí llegó el actual rap, de forma moderna y muy singular. Ahora vete y dile a los tuyos que el rap es cultura y lo suyo un zurullo. Lo suyo un zurullo, lo suyo un zurullo. Todo lo que no rap te lo metes por el culo. Yo, Rima Sonante. A tope. DJ Rima Sonante. A tope, Decker. Ha llegado la hora del reto. ¿Qué pasa? Si has escuchado esa canción que sonaba. Si te arranco la piel para masturbarte. Ni que nunca lo hubieras hecho, Freddy, de verdad. Joder, tío. Pues no, qué emotivo, no, qué romántico, no. Qué bonito. Os recordamos que es el reto. Es ¿qué es el reto? Vosotros elegís una película, un cómic, un videojuego. Droga. Nos lo enviáis lo a sea. Poder ser con una forma de conseguirlo de forma en gratuita. En el Aznac, guiño, está muy barato, guiño. Y nosotros elegimos a una persona para que se ocupe de evaluarlo. ¿Puedo decir una cosa antes de nada? Nos están diciendo que nuestro rap se parece al de... T-Rap. Al de Saber y Ganar. Saber y Ganar. Oh, sí. Al de T-Rap era mejor. Y que tú eres Jordi Hurtado, no te digo más. Eres el rap como Tony de Móvil, envías a tu mensaje. ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? Yo, obviamente. Yo. Bueno, chicos, ¿cómo podéis enviarnos el reto? Se están preguntando los clientes desde casa. ¿Sí? Enviándonos un mail a nuestra cuenta, normasdeequivocacion@gmail.com o alguna forma más, mensaje directo en Twitter. Hombre, ¿cómo? Puede ser por el mail. A lo mejor por el mail. Pero también, hombre, si queréis venir aquí a casa de Randy con un fajo de billetes y el reto, bueno, también. Sí, sí, estas sí, cosas sí. Las vamos aceptando, sí, una pata, sí, sí, de jamón. O podéis, ¿vale?, enviar un billete de 50 euros. Oye, a Hombre Feliz. No. Randy. Oye, una idea, la sugerencia del reto en un papelito grapado en una pata de jamón a casa de Randy. Aquí disfrutamos el... Pero es más, si apoquinasteis 25 euros y queréis, ajá, decir, oh, porque yo quiero que hagan mi reto, pues os mandamos un email, respondéndonoslo, porque tenemos ya el reto dentro de dos semanas. Que increíble. No sé, que no sé cuál es porque tenemos que mirarlo, pero está ahí y me toca a mí. O bien, sea, chicos, nos libramos. Nos libramos. ¡Choque! ¡Choque! ¡Hala, los micros! Bueno, y ahora, si Gon está preparado... Le veo aquí llorando. No, no está. Tu primer reto, tío. Venga. Venga, te hacía ilusión. Gon, te encanta estar en normas, ¿verdad? Sí, me encanta. Pues vamos con el primer reto de Gon. Puedes empezar, Gon. Se ha quedado sin palabras. Taxidermia. ¿Qué es la vida? ¿Qué es taxidermia? ¿Taxidermia o taxidespertaba? ¿Taxidermia o taxidersuya? Oye, que me voy a pillar un taxi abajo. Basta. No, ese ha sido el peor, tío. Ha sido el peor. Ya, perdón. Tengo que decir que yo no sabía nada de la peli, ni quería saber nada de la peli. Bien hecho. Y también cuando me tocó el reto para hacer esta peli, pues no quería saber de fue qué un hecho iba. Muy dramático. Pon música de testimonio, por favor. Pero no pude evitar leerme una sinopsis. ¿Qué testimonio? Fíjate. A ver. ¿Y qué decía? ¿La sinopsis o nonopsis? Oh, vale, ya. Las tres vale, historias ya, que conforman Taxidermia examinan... Ah, son tres historias. Bueno, por lo menos te aburre, ¿sabes? Claro. Por eso me ha quedado larguito el asunto. Examinan el pasado y el presente. Sexo. Examinan el pasado y el presente de Hungría a través de tres generaciones de una excéntrica familia. Fascinante. Bla, bla, bla, hasta que llegaba. Excitante e imaginativa fantasía visual que se ve reforzada por un sentido de la ironía que rememora los mejores momentos de Monty Python. Porno de bueno. Bueno, sí. Oye, menos lo de Hungría, lo demás, fabuloso. Sí. Menos lo de Monty todo. Python, fabuloso. Oye, sí, es broma. Monty Python o mierda Python. Ahí lo dejo, Polémica, polémica. Hola. La película, tras un... ¿Qué pasión. La película transcorre en la... ¡Ay, qué bonito! Tras una speech inicial que no voy a reproducir porque era un poco largo y porque la versión que yo me compré tenía cortada la primer ratico. ¿Ah? No sé por qué. ¡Qué suerte! ¡Speech! ¡Ay, por favor! Bueno, pues tras una secuencia de créditos con un speech en off... ¡Libertad! ¡Empieza la historia. Llegamos a un caballero que está encerrado en una cabaña. Qué dramático, la soledad humana. Un caballero encerrado en una cabaña. Con un caballero digo que es un señor, no digo que tenga armadura ni nada. Cabañero. Y tiene una vela. Oh, ¿vale? La vela, velañero. La vela que es su vida, ¿acaso? La vela que tiene una llamita pequeña. Oh, que representa que su pene. Y está, está jugando al ajedrez no con la muerte. No anticipes, Jardita, no anticipes. Porque se lleva la vela a la boca, se acerca la llama, la tocotea. Me estoy poniendo como que me estoy poniendo caliente. Empieza a lamer la llama. Chicos, yo estoy viendo mucho Monty Python ya. O sea, sí, empieza a emitir gemiditos, empieza. Y ves cómo se toquetea. O sea, básicamente se está haciendo unos preliminares con una vela. Una vela. Es una forma tan respetada de tener sexo como cualquier otra, ¿vale? No me miréis, yo no lo hago. No pasa nada. El tío está en falla. Esos cirios que tienes en casa, entonces. ¡Oh! ¡Son mis amigos! Perdón. Por cierto, esa parafilia se llama pirofilia. Oh, que lo buscaron en la wiki. Pirofilia, la parafilia. No lo sabías. ¿No sabías? ¿Sabías? Me das asco. O sea, los entrenadores Pokémon que tienen a Charmander y así. No, pero tiene sentido porque pirómano, Claro, y filia de filia, claro. Tiene sentido, es verdad. Exactamente. O sea, las palabras tienen un sentido etimológico. Tiene sentido. Sigue hablando, Gon. De repente vemos que una especie de llama gigantesca en plan de soplete. Orgasmo. Erección. Se abre el plano y vemos cómo le está saliendo. Ya, Luzpio. Vemos cómo le está saliendo fuego de la polla. En plan, lanzallamas. Llamas a mí. Es una rueda digital con fuego saliendo digital. Al tope, no sé, no lo sé. Es Ghost Rider 2. Y el tío mientras está como, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué cosa! No sé qué. ¿Cuánto Monty Python hay aquí, chicos? Me recuerda a los andares raros, ¿no? Sí, y sobre todo, qué bien retrata la realidad de Hungría. Y luego la ironía está ahí. Y esa es la primera secuencia de la peli, que yo creo que así se empieza una película, ¿no? Con letritas flotando en el espacio. Queda mucho. Vaya mierda. Sí, pues bueno, te acabo de relatar 2 minutos. ¿No? Media de la peli. Tranquilos, no voy a ir a tiempo real, no os preocupéis. Oh. Pues nuestro protagonista. Hora y media de podcast. No sé, nuestro protagonista se llama Morozgovani Vendel. Ah, Morozgovani es un nombre que me gusta casi tanto como Sofonisma. Pero eso es como Sofonisma, gran nombre. Eso es un poco aquí como Pepe Pérez, ¿no? Alguna cosa así. Sí. Y Vendel. Pero es Moro. ¿Es Moro? Es húngaro. O sea, se llama Moros y no es Moro. Qué no, putada. No, qué cosas. Cristian Orogangi se podría llamar. ¿Qué hace Randy? Le estoy llamando a Bob, el muñeco de Vendel. Le digo, Vendel, tío, Vendel. Ya. Pero basta. Es que la radio consiste en que te oyen y no te ven, Randy. ¿Vendel? Entonces o no pueden ver si señalas. No te venden. Basta. Morozgovani vive puteado por su teniente en un puesto militar húngaro perdido de la mano de Dios. Increíble, la crítica bélica aquí. Esto y, es como. Y por eso utiliza velas. Y bueno, el teniente, que se llama Balatoni, quedaros con ese. Balatoni Piedra Buena. Balatoni, ay, Balatoni. qué malo, tío. Ya. Bueno, le trata bastante mal y tal. Y sí. Aparte, pues también. Qué dureza. El teniente tiene, digamos, su pedrada. Dentro audio. Ah, vale. Te lo pregunto directamente. A ver, tú. Este es el teniente. Es mejor que un coño. Que hay mejor que un coño. ¿Qué hacen del coño? Como lo llames. El coño sigue siendo. Esto como la canción del coño. Como un denominador. Hombre. Está hablando de matemáticas. Todo. Me he perdido. Hombre, yo un coño no lo considero un denominador de nada, pero. Así es. Y yo lo considero el máximo como un divisor, pero denominador, no sé. ¿Verdad? ¿Verdad? Jacobo. Y si no. ¿Yo qué? ¿Será porque no lo es? ¡O no! O sea, que puede serlo y puede no serlo. Ese gato es Schrödinger. Es decir, la palabra. O porque está sin lavar. ¿Qué? ¿Cómo qué? Como una cerda. Sí, teniente. Tan bonito, hay una está... cerda por ahí. Un coño deja de ser el común denominador de todo en el momento que está sin lavar. Como una cerda. Claro que sí. Qué bonito, qué bonito. Yo entiendo la metáfora. Yo estoy llorando ya. Sí, teniente. El cine húngaro nunca ha llegado tan alto. Ni tan bajo. Es la única película de cine húngaro. De hecho, no ha habido más. Bueno, pues ahí tenemos al teniente, tenemos al pobre Morozgovani que vive jodido. Aparte pobre que Morozgovani. Es un pervertido. Está ya, pero no es un pervertido, ¿vale? Espía a las chicas, se pone a oler el agua en la que se han bañado. Es como Randy, más o menos. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Me pregunto. Sí, mete la pizza en agua helada, no sé. ¿Qué? ¿Por qué? Un momento, se empieza a apoyar un agujero de su cabaña y se la pica un pollo, literalmente. Eso es para que se le quede dormida y entonces luego. Una cosa voy a decir: Leonardo Dantes en el Castillo de Mentes Prodigiosas. Leonardo Dantes. ¿O Paco Porras, la metía en el suelo. Es que voy a inseminar al suelo ahí a tope. Es parecido. ¿Qué? Una Ojalá referencia al Castillo de las Mentes Prodigiosas no puede ser mala. Ese gran reality que ganó un Astiaro, creo recordar. ¿Quién vive aquí, chico? En fin, que durante toda la primera parte de la película, aproximadamente media hora, asistimos a un completo muestrario de su decadente y fantasiosa vida sexual. Los Monty Python, ¿no? Instinto básico húngaro. Sí. ¿Conocéis el cuento de la pequeña cerillera? Sí. ¿Sí? Pues él también, y le encanta. Sí, sí. ¿Lo cuénteme otra vez o qué? Sí, tanto que tiene fantasías sexuales con la cerillera. ¡Pero es pequeña! ¡Es pequeñita! ¡Y es cerillera! Sí, lo es. ¡Qué bonito y creepy! Dentro al audio. Mismo tiempo. ¿Quieres que ponga estrellas mágicas en el cielo? La fa fa fa fa. Dale. ¿Por qué? ¿Te gustaría? No. Sí. Tengo miedo. Está cachonda la niña ya, ¿eh? Llevo tanto miedo que estoy perdiendo calorías. ¿Verdad que quieres? Que sí, coño. Sí. Ya lo he dicho ya. Millones de estrellitas. ¡Qué rollo! ¡Quiero llorar! ¿Qué es eso, fafozao? ¿Qué es un de fondo? ¡No! Ahí. ¿No la ves? Sí, ahí. ¡No! Ahí. ¡No! ¡Estoy volando! ¡Ay! Bueno, os voy a describir brevemente cómo se veía lo que habéis oído. Toda la parte en la que está hablando con la cerillera está en una especie de cuento pop-up super guay, está bien hecho en el ordenador. De repente, cuando dice ¡estoy volando!, está el tío en su cabaña cascándosela. Y el lefazo, en plan efecto avatar, ¿sabes? Ahí sale hacia las estrellas y se pierde en el cielo. Y todas esas escenas de repente enlazan con la matanza de un cerdo. ¡Qué bonito! ¡Tengo miedo! En fin, la vida sigue felizmente. ¡No! Para él sí. ¡No puede! Pero para nosotros ya nunca más. ¡Ha matado a un cerdito! Sí, sí. Sí, eso es lo que me está preocupando ahora. También matan a un cerdito en una escena bastante explícita de matanza de cerdo. Para que ¡otro cerdito! ¡Hungría, te queremos! En una de sus noches en vela. ¡Eh, en vela! No lo pillo, explícamelo. Porque está con la vela. No lo pillo, cuéntame más. Da igual, si es que es peor, si te lo explico, vas a sufrir, lo sabes. De repente, el tío recibe en su cabaña la visita de la mujer del teniente. Con su buena música y qué cocos tendrá. Y bueno, han acabado las velas. El resto lo podéis imaginar. Dice, ay, dice, es que tengo frío. Dice, tengo frío, Morgo Van, y una mujer necesita mucho calor y cosas como eso. Eso dice la mujer. Sí, sí, sí. Con esa voz a mí no me pone una mierda. Sí, sí. Y luego, bueno, pues se empiezan lo que viene a ser el fornicio. Y la otra dice, sí, cochinico, sí, y es como literalmente cochinico. Ay, cochinico, sí, cochinillo, cerdito, cosas de esa liada y tal. Y de repente vemos como imágenes intercaladas del tío zumbándosela, de la cara de la tía, de la cara de otra tía, de cachos de un cerdo. Claro, el cerdito. De la cerillera. No, la zoofilia, es cerdofilia. Y al final de la secuencia vemos como que todo era una fantasía y que estaba practicando el sexo con los trozos del cerdo que habían matado y descuartizado antes. ¿Los trozos? ¿Con qué trozos del cerdo? ¿Qué forma tan adecuada? Rando, o sea, no sé. ¿Qué forma tan adecuada de reflejar la realidad sociopolítica de Hungría? ¡Qué bonito! Sí. ¡Mamá, vuelvo a casa! Pues me parece que España no va tan mal, ¿eh? No, el cine por lo menos. ¡Oye, lo imposible! ¡Qué peliculón, eh! Joder, si no fallaban con trozos de cerdo. ¡Tsunami! ¡Me encantó! Hay trozos de carne humana, pero no de cerdo. El teniente se lo encuentra medio en pelotas, encima de la bañera, que tiene cachos de un cerdo, así por la mañana, y se une. Le dice, ¡Moros Gobañi! Y le pega un tiro. ¿Vale? Así como vale. En plan de, y luego viola el cadáver o algo no, así. No, no, lo que ya falta. Está. Luego ya pues pasa un tiempo y os acordáis que os había dicho que era todo una fantasía. ¿No? Sí. Pues sí. No exactamente, porque a raíz de esto la mujer del teniente da luz a un bebé. Un cerdo. Es un cerdo. Y es un bebé con cola de gorrino. Ay. Y dices, pero no tiene sentido porque la mujer no se ha tirado ningún cerdo. Pero o sí. O sí. Pero es que Moros Gobani era un cerdo. Ah. Así que bueno, el teniente adopta al hijo como suyo. Esto es de los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Sí. Esto es la vida de Brian, tío. La vida de Brian pura, tío. No, es la vida de Calman, que es el nombre de este niño. Calman. ¡Zaidardo, soy puentecito! Calman va a ser un peso pesado, ya lo vamos a ver. Joder, Calman, este es un cerdo. Vemos cómo le cortan el rabo, el de detrás. Ah, en un plano. En un plano. Pero un momento, ¿tiene dos rabos? Claro. El de delante y el de hacer pis y el de cerdito. Oye, Jarrita, yo quiero ese esa hombre. Ojo al comentario de Twitter. Acabo de llegar y lo primero que oigo es a alguien zumbándosela y matanza de cerdos. Esto sí que es normas. Me gusta, me gusta que esté llegando los corazones de nuestra audiencia. La gente está sí, sí. Bueno, pues sigue, sigue, tranquilo. Para seguir, para empezar, quiero, quiero agradecer antes de nada, esta de nada, primera, estamos contigo, ¿vale? Esta primera hora, primera media hora de la película, el haber acabado fulminantemente con cualquier interés por mantener relaciones sexuales. Ah, qué bien. En general, ¿qué, o sea, no tienes, no ese puedo, problema, nada, ahí por, o sea, la noche? Nada, me voy a meter a monje ermitaño, a locutar de Game Over, lo que sea. Gracias, taxidermia. Pero igual, monjes, igual los monjes tienen cerdos. ¿Y te acuerdas de la película? Y los descuartizo. Ahí y está, te los, y pienso que son mujeres. Y, si vas a y luego mujeres aleatorias tienen hijos con forma de... ¡Ah! ¡Basta! Nos proyectamos al futuro. ¡Oh! ¡Oh! Año 1957. Al futuro, por ahí. Bueno, pues, lo por has ahí, intentado. Porque 20 o 30 años después, en pleno auge del comunismo... Nuestro porcino bebé ya es titular de la selección... Porfirio, llamaré. ¿No? Porfirio. Porfirio. Porcinio. Porcinio. Porcino, sí. Por favor, callaos. Porco Rosso, porque es un cerdo y está... ¡Ah! Rojos. Vale, ¡ah! No, vale. No está bien, basta. Porco Rosso. Sí, está bien, es muy inteligente. Sí. Es Monty Python. Sí. Pues el muchacho es titular de la selección húngara de zampabollo. Ah, o sea, selección, lo, que, lo siguiente que vemos, pero, es un campeonato de gente comiendo sopas. Pero hay unos... ¿Sopas o bollos? Yo digo zampabollos así, en plan... Ah, es zampa sopas, en realidad. Es eso, luego es grasa de animal, no sé, es de todo. Es que iba a proponer que nos mutiéramos nosotros al equipo de zampabollos nacional. ¡Zampabollos, pero, normal! Pero si es zampa sopas... ¡Zampa pues, normal! No, de todo, de todo. Nah, nos ganaría petancas por paliza. ¡Qué gordo! En fin, sí. En un descanso entre round y round, los contendientes pues se reúnen a vomitar en unas salas que les ponen. Ah, son anoréxicas. Sí. ¿Quedamos por a vomitar? Y, y alegremente, sí, sí, cada uno tranquilamente. ¡Boh! Los entrenadores detrás, venga, venga, tranqui, venga, a tope. Venga, que ahora viene lo siguiente. Joder, cuánta crítica social. Sí, sí. ¿Qué vino están dando los guionistas de esta película? Yo creo que el director dice, yo soy un provocador, a ver cómo puedo provocar ahora. ¡Con vómito! ¡Oh! Y mientras tanto, pues, entre vómito y vómito, pues charlan. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va? Sí, sí, sí. Vomitando. Y es que ahí descubrimos en una de estas charlas entre potas que, que nuestro... Entre, potas, entre los potas de la película. Ay, entre los potas. Ay, los Dios. Protagonistas. No, no, no. Os no, he explicado, no, por qué era, no, un... Pues nuestro prota y su colega de equipo pota rivalizan. Nuestro prota que pota. A ver, aquí tenemos dos personas. Dos gordos, ¿vale? Vale. Dos. Gordo uno. Aquí hay unos cuantos más. Randy y... Vale, me gusta el wow. Muy bien, perfecto. Y el wow, claro, tío. Son compañeros de equipo, pero a la vez rivales. No, vale, solo por ser... Por son ver, como Oliver y Ben, come más. Sí, parece un, parece un sonen. Exactamente. No, no, exactamente. Y también compiten por el amor de Gisela. ¿De Gisela, la Andaleote? No. Aquella estrella. ¡Qué bonito! ¡Estrella de antes! Es una producción internacional, entonces. Sí. España-Hungría, increíble. De hecho, es internacional, pero no, no, España no tuvo que ver con esto. Por una vez, Gisela es una campeona femenina de la misma disciplina. Es una señora rolliza que está ahí animando al equipo. ¡Vamos, Hungría! Así es como animar. ¡Vaya, guay, hijo! Es que animan, animan en húngaro, ¿vale? Oye, ¿por qué nunca aprendiste el lenguaje? Te voy a pedir que pongas un audio. Pues muy bien. Ponlo, Ronnie, ponlo. Venga, va. No, pues este no es. No subas la música, pon el audio. ¡Ey! El movimiento Basiliev y el trago cruzado de Garmeyer. Los dos. No sé qué más quiere. ¿El trago cruzado de Garmeyer? ¿Trago cruzado de sopa? Técnicas. ¿No te has dado cuenta? Es un sonen. ¿Y por qué no? Porque también estabas mirándola. ¡Bravo! Tú tan solo puedes ser tercero. Y solamente el campeón puede ser el premio para esa mujer. Vale. ¿Alguien me lo traduce? No he entendido nada. Tampoco nada. Ahora, ahora. Está bien. No, bien. El ganador se queda con los... ¿Es petancas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice petancas? Este camino tú vas a quedar tercero. Bien, lo pillo. El que gane se queda con la chica. Básicamente eso dicen. Porque la chica es una historia de amor en el porque fondo. La chica dice, ay, qué enamorado estoy de ti, tío gordo, beso que tienes salsa en la camiseta. Estaba ya ¿por qué gorda? Me miras a mí? También, Perdona, era por... si señalo a Jardito ponen lo mismo, porque ella no pero está ni gorda ni tiene salsa. Pero ella estaba también gorda y competía en esas cosas, había dicho, ¿no? Tienes más sentido. Ay, no sé, no me entero. Nuestro protagonista no gana. Oh. Pero aún así la chica le quiere. Oh. Pero el otro la reclama como trofeo. Oh. Así que asesina al otro. ¡Bien! Oh. No, de hecho, oh, el protagonista y Gisela se casan. Oh. Pero el colega del protagonista le da por culo a la chica mientras la chica le canta en el karaoke al protagonista. Bien, que le da por culo, bien. Bien. Bueno, y a ella no parece importarle demasiado, que es lo preocupante. ¿Hay karaoke? Sí, hay un karaoke en la boda y ella está desde fuera, bueno, porque han hecho una especie de rollo de la boda de venga, que alguien se lleva a la novia y el chico se la tiene que ganar. ¿Ah? Cantando en el karaoke. En las bodas un gran será a las novias por el culo, no sé, es una cosa. Y mientras, la chica está mirando por la ventana, ay, mi chico, ¿cómo canta con el karaoke? Qué majo es. El otro le está dando por detrás diciéndole, Gisela, anda, vete conmigo a Noruega, deja ese, venga, no sé qué. Típico de cualquier boda, ¿sabes? Putos noruegos. ¿Cuánto es coproducción con Noruega? ¿Cuánto quiero a mi novio? Bueno, tú sí, acaba por ahí atrás, ¿no? Que estamos... Que igual hacemos una pausa y nos vamos a esa serie. Es que no. Los años de emisión de la serie son así, ya sabes cómo van. Yo lo entiendo. Hay que están metiendo presión. La NBC está encima nuestro y... No podemos hacer nada. No tenemos que bajar ni la serie porque está el HBO que nos lo quiere comprar y ya sabéis. Pero no hay tetas ni nada. Igual hay que meter, igual, ¿no? Igual en el futuro, sí, bueno, sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a Pasión de Canilanes. En anteriores episodios de Pasión de Canilanes... Y tú... Esto es tu hijo. Con la notición este que me ha dado, es que no tengo otro remedio, tronca, que hacer lo que tengo que hacer. Jessy, tronca, ¿quieres? ¿Quieres ese Paco? Que me mira y todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Pasión de Canilanes. Hoy les ofrecemos uno más en la familia. Hostia, qué palazo. Jessy, tronca, ¿quieres? ¿Te molaría que devuélveme una vez el puto 12 del DJ Neo que estaba en el Dima, joder? ¿Y tú, tronco? Es que yo no lo tengo, que me dio el palo el Richard. ¿Qué dices, socia? Pues vamos a Kelly de Richa, que yo tengo morado de disco. ¡Bravo! Hola, vieja. ¿Está el Richa en la Kelly? ¿Ricardito? Sí, claro, subid. ¿Qué pasa, su primo Richa? Que me han dicho que está todo vacío, ¿no? Que le chingaste el disco del DJ Neo a la Nessie. Que te chino, ¿eh? Cago en Dios, que te chino. Que te... Hola, mis queridos amigos. Recuerdo que Jessica me dejó el LP. Si amablemente me esperan unos minutos asentando sus posaderas en el sofá, ahora mismo se lo traigo. No será un minuto. ¿Te ha dicho el Jacobo? Creo que lo trae a tu guapo. Aquí lo tienen, caballeros. Espero no haberles causado ninguna molestia. Un momento, troncos. ¿Qué es este trozo de papel que hay en el CD? Una foto de la Jessy y del Richard ahí todos rejuntados. ¡Que te meto, Richard! ¡Que te meto con la Shirla! ¡Que estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Eh! Y tú, tronco, es que hay algo que no te he contado. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Cabezas disecadas, trofeos en el salón, memorias congeladas en un cerebro bajo cero. Bueno, vamos a seguir con esto. Aquí hay confidencias. Sí. Cuéntanos, amigo. Amigo Gonzalo. Una película. Amigón, cuéntanos. Espera, ¿porque Gon es de Gonzalo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y amigo, acabé no. No me llamo Gondofredo. Amigo Josprontio, no me llamo Gondofredo. De hecho, no. Podemos seguir, chicos, tranquilos. En fin. ¿Dónde lo habíamos dejado? Había una boda. Estaban dando por culo. Había un cerdo. Venta Noruega. Venta Noruega, Gisela. En fin. Fruto del matrimonio de este extraño y curioso matrimonio. Bueno, vuelve a repetirlo mirando al micro. Perdón. Es que me voy. ¡Ay, qué mal! Pues ponte un corcho. No, yo me refería a otras cosas. Como el de la peli. Drogas. Sí, cerdos, orgías. Drogas. Tenemos bastante material ya como para añadir más. Sí, sigue, tranquilo. Pero puedes seguir, Gonde. Fruto del matrimonio de Calman y Gisela nace Layos. Layos Balatoni. Oye, es un nombre de videojuego cojonudo. ¿Y Latus? Layos Latus. Layos es nombre del sistema operativo de Mac. Layos. En fin, y este va a ser el protagonista de la tercera y última parte de la película que le da nombre a la... Ahora empieza lo que es la taxidermia en sí, vale. Y empieza con el close-up del ojete de una paloma echando un cagao. ¡Ah! ¡Qué bonito! Nos vienen a decir que, aunque su padre era muy gordo, el chaval pues es un cagao, es un canijete. ¡Ah! ¡Una metáfora! ¡Monty Python otra vez! ¡Otra vez! ¡Exactamente! ¡Metáfora! ¡La ironía! ¡Metáfora húngara! Metáfora. ¿Y Larios a qué se dedica? ¿Qué creéis que se dedica? A vender Larios. Prostituto. A la cría de cerdos. Pues no, es taxidermista. ¡No puede ser! ¡Sorpresa! Oh, ¿taxidermista es en la película Taxidermia? Oye, me voy a tirar por la ventana. ¿Un tiburón es en la película Tiburón? De hecho, solo hay una hojarita. ¿Qué mal has quedado? Pero hay uno. ¿Qué mal has quedado? Avatar es en la película Avatar. No, espera, sí. Y no sé, la iOS es un poquito chungo. Te vas a ir a diferencia de los personajes de esta película. Lleva una cartera con patitas, un llavero hecho de ardilla. Pero entonces no es chungo. Es un poco mariquita, ¿no? Bonito. No, porque es que es un llavero que ves que la cabeza de una ardilla ahí. Sí. Oye, que llavero más grande también, ¿no? O sea, porque la cabeza ardilla. ¿Dónde está tu hermano Cho? Qué bien. Sí. Bueno, sigue, sí. Gracias, chicos. En fin. Y bueno, está enamorado de una cajera del día o del Carrefour o de lo que tenga o, ahí no, en el. O de Open Core. Espero que no sea del día porque tiene una mala leche que flipa. Sí, ¿no? Sí. A ver, el arroz, gilipollas. Hostia, ya. 0,95. Costaba 0,90. ¡Coño, coño! ¡Cago en Dios que te mato! ¿Quieres bolsa? ¿Quieres bolsa? Depende, me va a matar si los problemas de Randy con las cajeras del día. Próxima sección. Hay varios. Y bueno, Laios le regala chupachuses, le compra un chupachus y se lo da. Y la tía le pone unas caras en plan de tío puto enfermo y tal. Que eso es que no es buena forma para ligar. Hombre, bueno, a ver. Comprar un chupachus tampoco está mala forma de ligar. A mí me ligaron con un chupachus, pero yo soy un chico fácil. Sí. Y bueno, su padre, que es nuestro gordaco de la anterior historia. ¡Oh, que sigo vivo! El moro no sé qué. Se ha convertido en Jabba el Hutt. O sea, es una mole deforme, inmóvil, asquerosa. Que tiene unos gatos de competición a los que está entrenando para que coman. Para que sean gatos tan paullos. Gatitos gordos. Tiene que cumplir su legado los gatos. ¿Tiene también esclavizado a una mujer en bikini dorado? ¿Y cerdos? ¿No hay cerdos por ahí? No, solo es él viendo la tele. Y en la tele solo se ven retransmisiones de competiciones de comer. Bueno, de los Estados Unidos. Por lo menos no es porno en la que se vomitan en uno al otro. Es más mejor de lo que me esperaba. Ya. Randy y sus parafilias. Muy bien. Se lleva lluvia multicolor. Te iba a decir que pusieras el siguiente. ¡Qué bonito! El siguiente audio. Pero no lo pongas, sáltatelo. Y el siguiente que pongas, que todavía no es. Venga, vale. Tío. Venga, tío. Te lo puedo explicar otra vez. A ver, el siguiente no le pones, pero el siguiente le pones. Unidad 5, ¿vale? Pero lo pones, pero no ahora. Lo pones pero no ahora. Vale. La madre hace tiempo que les abandonó y se fue a entrenar al equipo estadounidense de gordos. El Team Fat. Ahí, claro. Vamos, Team Fat. Y el tío pues vive amargado, odia a su hijo por estar encanijao. ¡Canijo! ¡Come más! ¡Caca de paloma! Y bueno, pues el chaval pues le ayuda aún así, pues le ayuda a alimentarse, a vestirse, a ir al váter. Ay, que sí, qué bonito todo. No, ¿no? No lo vemos. Pero qué director más cagado. Yo creo que no lo vemos porque era difícil de reproducir, porque el tío era como una mole muy grande. Y Isabel Coixet lo mostraría. Sí, de hecho están en las escenas eliminadas del DVD probablemente. Seguramente, los stories y todo y una prueba. ¿Esas que no te has visto campo por falta de tiempo? No, porque no tengas el DVD original. Animáticas digitales de la película. es que me compré la copia para alquiler. Chicos, lo siento. Tenía extra. Pero es ilegal comprarlas, tío. Lo sé. ¡No! Soy mala persona. Hay un momento en que padre e hijo discuten por esta tensión que existe. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué haces? ¡Estoy gordo! Y ¡gordo! Música de conflicto. Básicamente. Y tenemos nuestra dosis de drama familiar. Dentro drama. Ahora, tío, el comando alfa. Ahí va, el drama. Nunca he hecho nada que no fuese para ti. ¡Tiene qué bonitos! No tienes por qué hacerme un favor. ¡Diseca cadáveres! ¡Hostia! ¡Tengo una voz bonita! ¡Diseca cadáveres! ¡Soy muy dulce! ¿Cuánto tiempo te quedaba? ¿Cuántos días? ¿Si te morirías de... ¡Soy un arma sensible! ¡Yo no moriré nunca! Si te ahogarías en tu propia mierda, pero papá, ni siquiera pitufo eres capaz de ir a... ¡Hijo, tú me quieres! ¡No puedo arreglármelas! ¡No necesito puta que me hagas favores! ¿Cómo te las arreglarías? ¡Tengo curiosidad! ¡Tengo curiosidad! ¡Yo tengo polla! La curiosidad, ¿vale? Es la iniciativa del mañana. Y mató al gato, a los gatos gordos de antes. La iniciativa mató la al gato. La curiosidad. Solo quiero comentar que de fondo... ¿Sabéis a qué tenemos de fondo? No. Aporta. Que de mis ojos. ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡No nos importa! Vale. ¡No nos importa! ¿Cómo se porta? ¡Ay, carita! ¿Salimos por la puerta? No, no, no. ¡Des high five, Randy! ¡Des high five! Vale. Del high fall. ¿Eh? Del high fall. Des High Fidelity. Lee, Gon. Aquí tienes texto, ¿no? No te salgas de texto, ¿vale, Gon? No se te da bien. Nuestro alegre taxidermista decide marcharse de casa de su padre. Así, en pleno... Pero, hijo, canto. Yo te quiero. Pues me da igual, padre, no, eres un pringao, me voy. ¡Hijo! ¡Te jodan! ¡Dame un abrazo! No puedo, solo alcanzo el ombligo, tío. Me estás llamando gordo, subnormal. No, gordo no. ¿Ves cómo no te quiero? ¡Vamos! Es que eres violento. A continuación, se apunta a un gimnasio para ciclarse en plan obsesivo compulsivo. ¿Por qué? ¡Ah, misterio! Ah, es un enigma, es como perdidos. Diseca un encargo que le ha dejado un señor. Ah, ahí entraría el título de la película, ¿no? Por que fin. No es nada más y nada menos que un bonito feto. Aparentemente humano, que vemos pues de cerca cómo le quitan los tejidos y tal. ¡Ah, qué bonito! Vale. Qué... Y dicen por aquí que el doblador de la peli es el clítoris de Jardita. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Es verdad. Y cuando regresa días después a casa de su padre, que ya se han pasado el enfado. Oye, papá, ¿qué pasa, papá? ¡Que te quiero, hijo! Ahí va. Que me dejé la jaula a los gatos abierta. ¡Ay, se lo han comido! Y los gatos zampabollos le han hecho un boquete al padre y se han llevado las tripas hasta la jaula y se la han comido ahí. ¿Por qué hablamos a lo chanante ahora? No sé, porque a mí a veces me pasa. ¡Hijo, que me llevo los gatos las tripas! ¡Que un poco mal! Así. Que todavía tengo más rameado aquí dentro. El padre también puede haber dicho: bueno, me están comiendo los gatos, me voy, a que me curen. No, es que no puede porque está muy gordo. No podía moverse, vale. O sea, es ya va el gato. Está sentado, literalmente. No le ven las piernecitas, está ahí. No, o sea, es de efectos especiales. Bueno, adivinas qué va a hacer ahora Layos con su papi. Dice Carlos, matarle. Sí, por un momento pensaba que se lo iba a tirar. Yo también. Estaba cojonando. No, chicos, el sexo ha sido la primera media hora. Ah, vale. No, o sea, y después, vale, con la boda. La estructura de la película es sexo, cerdos, taxidermia, ¿no? Es cosas sexuales, cosas gástricas y ahora taxidermia. Sí, vale. Es así. O sea, nada me gusta más que esta película. La trilogía, es como la trilogía de los colores. Ojalá pudiera verla mucho más. Le dice, sí. Papá, sí. Tienes buena cara, le dice. Tienes buena cara. Sí, estoy muerto, hijo. Sí, sí. Mientras lo va llenando ahí papá, de relleno. Hijo, eres un necrófilo. Sí, es un poco chungo. Solo un poco. Un poquito. Nada que no hayamos hecho todos un veranito, ¿sabes? Venga, ánimo, que nos acercamos ya a la recta final de la peli. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tope recta final! ¿Os ha sabido a poco? No. Oye, como si quieres terminar ya. O sea, tampoco... Observamos planos muy cerrados de disección y separación de tejidos y órganos en vivo. ¡Qué bonito! Vemos cómo separan unos huesos, se extraen un corazón, se corta músculo. Entonces, dices, bueno, como lo ves muy de cerca, pues es como cuando cortas el chuletón antes de echarlo a la sartén. Una cosa así, ¿sabes? Un chuletón de padre. Se abre el plano y vemos que el chaval está conectado a una máquina. Porque ha decidido rematar la jugada disecándose a sí mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, ¿Qué? ¿Por qué? Sí, pues no sé, el tío está así como si nada, cosiéndose, aburre, ¿no? O sea, se ha disecado, se está cosiendo y mientras pues una máquina se dedica a mantenerle vivo, metiéndole no sé el qué. Oye, qué malos son los domingos por la tarde aburridos, ¿eh? ¿Qué hago? Y me veo la tele, es que no echan nada, me voy a disecar. Me diseco, sí. Me taxidermiz. Ya me despertarán cuando estrenen, no sé, alguna peli buena. Taxidermia 2, por ejemplo. Vemos cómo dos cuchillas le cortan la cabeza y el brazo. Ah, muy bien, ah, bonito. De estas de afeitar, de Gillette. Uh-huh. Sí, se pasan media película. No. Un poquito. Venga, más grandes. Que sí, bueno. Media película, hace falta. Como las del final de Indiana Jones y la última cruzada, así de ese palo. Venga, va, a tope. Venga. Y el caballero de antes, el del feto, pues había venido a recoger su encargo y se lo encuentra de esa guisa. ¿Ah? Tío, a ver, yo quería disecar fetos, pero no esto. O sea, pero no humanos. Que tengo una dignidad, ¿vale? Es una oferta, 2x1. Y él mismo nos lo cuenta en el siguiente audio. ¡Ay, qué bien! Tim. ¡Ay, eco! ¡Eco! Como el mecanismo se ponía en marcha. ¡Voce no! El brazo que sostenía su corazón. ¡Ay, fíjate qué majo! Del peso de la carne palpitante, se giró hacia afuera. ¡Qué profundo! El corazón fuera, ¡vadua! Tú nunca sacas un corazón, ¿no, tío? Te viene experto. Que a su vez liberó la cuchilla hasta entonces retenida. Es como Sau, lo tiene todo muy pensado. Sí, pensado. Fue ahí cuando su cabeza se separó del cuerpo. Ahí está aquí. Y al instante. ¿Comiendo algo? Eso parece. El brazo de eso parece. Ah, se está comiendo. Se está comiendo en la cueva, ¿no? Está comiendo el feto. Ahora. Es que todo esto lo están contando en una exposición super chachi de arte moderno, en donde están sus obras, porque la han descubierto. Han dicho, ese caballero, pues por lo visto, pues era algún tipo de comisario de arte o algo así, y dice, pues oye, le voy a hacer una exposición. O sea, que los comisarios de arte quieren sacar fetos, luego los comisarios de arte son el mal. Ahora que ha muerto, nos sale baratito, porque entonces tienen al padre en un lado, que con los gatos también disecados metidos en el boquete. ¡Ay, qué bonita obra! Para un buen estupenda. Y lo último que vemos, pues es un zoom hacia el ombligo de del torso de lo que ha quedado de nuestro amigo Laios, que es pues sin cabeza, sin uno de los brazos. Qué bonito. Ay, y qué pena no haberla visto. Y entonces el vaquero camina hacia el horizonte en el atardecer. Y así se acaba la película, con ese zoom que me hace agradecer al cielo que estoy acabado. Que pueda volver a mi rutina de tumbarme, mirar al techo. Hasta que te toque el siguiente reto, Gon. Tranquilo, no te aburras, te damos el siguiente reto todos. No, Randy, es para solo me preguntaba una cosa, o sea, yo no soy la persona que más ha visto de Monty Python del mundo, pero en serio. No. Yo creo que está claro, chicos. Para mí Monty Python era spam, spam, chicken spam y esa cosa. Yo creo que esta pista dirigía por los 5 Monty Python a la vez. Resucitaron a la gente. Es para fans. No lo has entendido porque es para fans de verdad. Yo creo que sí. Para fans auténticos. Nos vamos, chicos. Nos vamos. No, yo quiero ver Taxidermia 2. ¡Hasta pronto! Casa. Nos llamamos. Un aplauso para vos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Un aplauso para Gonzalo. Gracias, un aplauso para Jardita. Nadie te ha dicho nada bueno, Gonzalo. Solo un aplauso, se lo decimos a todo el mundo. Un aplauso para Randy, ¿ves? A mí también me lo dice. La semana que viene, otra vez aquí. Un aplauso para Gon. Hasta dentro de 2 semanas, un escupitajo para Gon y un aplauso para Freddy. Un escupitajo. Hasta dentro de 7 días. ¿Es qué? Un escupitajo. Un escupitajo. Un escupinervión. Escupi guadiana. Escupi guadalquivir. ¿Qué estáis haciendo, chico? No sé, oye, mira. Esculpir vaginas. Vamos a decir una cosa. Vamos. ¿Qué podemos hacer con la gente que nos ha oído hoy? Que no se imita. Matad. Pedirles perdón. Vamos a disculparnos. Gon va a disculparse con cada uno de los oyentes. Solo Gon. ¿Gons? ¿Por qué? Gon. Solo Gon. Solo Gon, sí. R. Bueno, y los que han escrito los sketches malos. A ver, joder, todos menos yo, ¿vale? Vamos todos, chicos. Empieza a disculparte con RTR888. Pero yo creo que... RTR888. Lo siento. Pero vamos a ir por orden. Ahora me toca a mí. Jardita, pídele perdón impredecible. Impredecible, de verdad. Lo siento. La prisión del placer. Yo no he sentido placer. Lo siento. Thanos. Sí, pero antes has dicho siento placer. Sí, siento placer. Pero ya no siento placer. Thanos. Qué palo, tío. No pasa nada, ¿eh? Hasta la semana que viene. Pero que no era Randy, que era el asesor tonto, Jorita. No era Randy. ¿Un asesor tonto en las filas de Rajoy? ¿Qué quería decir en esos sketches, chicos? Pensemos. Freddy, tío, serio. Tío, serio, lo siento mucho. Fernán soy yo. Lo siento seriamente. Fernán soy yo. De verdad, yo no quería que esto saliese así. No soy yo, eres tú. Absu de absurdo. Absurdo. Nosotros sí que hemos sido absurdos. Lo siento. Javimaru, espero que encuentres el perdón en tu corazón para nosotros. Eso no rima. Vuelo 180. Vuelo 180. Es un podcast. Es un podcast muy bueno. Lo siento. Recomendado queda, ah, ¿vale? Qué guay. Recomendado. Venga, va. Nos escuchan. Sí, bueno, se ha escuchado de ellos. Aquí. Y. Doctor Gruber. Calla, que no lo has escuchado, Glenn por saco. Anda, entonces nada. ¡Ah, de mierda! No. Maidales. No, que tampoco nos has escuchado. Y ya está. Vaya puta mierda. Pues para esto. La semana pasada, como para tener más oyentes. Oye, ¿sabéis fijo que no he repetido ninguno? Lo siento, papá, lo siento, mamá. Ah, igual está mi papi también. Hola, papá. Perdón. Perdón, esto no es lo que normalmente somos hacer. No hablamos de follarse cerdos. En realidad, hablamos de follarse animales. Programa, de follarse... Programa lo hace original. Black Mirror y vale. Lo hacemos nosotros y no. No solo imitar a Rajoy, como podéis comprobar. Ni. Espera, tenemos a Rajoy en directo. Rajoy, hola. Espera, iba a decir: ¡Hola, chiquets! No, es el mejor Rajoy del mundo. A ver, es mejor que el otro, o sea, tampoco. Qué mal lo he pasado. Venga, Rajoy. Rajoy, ¿cómo empezamos, Rajoy? Sí, no sé improvisar. Y tampoco sabes invitar a Rajoy. ¿Qué tal, Isaco? ¿Cómo estamos? Oye, a mí Isaco sí que no me sale para nada. Isaco, pero si Isaco es normal, ¿no? Sí, hola, Fons, ¿qué tal? Me he explicado a los friki, que es muy bueno. La infamia ha vuelto a copiar a Sega. Nintendo, viva Nintendo. Como no, oyente de Game Over, estoy perdido. Adiós. No. Adiós, porque tengo una cocina de Randy llena de cervezas. Hasta ahora. Porque tengo aquí. Podría haber traído las de mi casa. Oye, tengo una mixta, ¿la saco? Hay a tope. Estar contigo. Y quieres conectar. Si necesitas un amigo. O simplemente hablar. Olvida todo y ven a Chile. Es hora de vivir. ¡Rapeando! donde la gente se divierte. Y todos son como tú, borrachos de mierda. Puedes encontrar amigos de verdad. Es tu bar. Es tu bar. Ahora como el asesor tonto de Rajoy, Randy. Es tu familia. Como el asesor tonto de Rajoy, Randy. Es tu familia, en realidad. ¡Qué bonito! Esto es un homenaje a Lore Bin Reims, sí, porque se ha ido Lore Bin Reims. Adiós, hora. Adiós, hora. No tuvimos. O sea, estuvimos hola, siempre. Minuto. Adiós, hora. ¿Qué? Adiós, hora. Hola, minuto. Ya, vos, vale, ya. Estamos rindiendo homenaje a un podcast. Tío, silencio, y lo silencio, jodes. Absoluto. Silencio absoluto. Miremos a Bob. Porque es una medida del tiempo y una hora, porque, chicos... Solo habla alguien que no queremos que hable. Llevo 5 años preparando este chiste, no os ha gustado. Es una mierda, tío. No, lo tenía escrito en cada... Está tu novia ahí avergonzada de ti. ¡No me mira! Deberías disculparte otra vez. Perdón. Voy a leerme todos los siguientes, me disculpo con ellos, personalmente. Era Javi Manuel. Perdón, vuelo 187, perdón. ¡180! Perdón, por 7, perdón. Pues es muy buen podcast, vuelo 180. Me parece bien. Ya hemos recomendado mucho, si hemos comido mucho la polla hoy a los de vuelo 180. Ya, ya, ¿eh? Vale. Vamos a decir que es una mierda o algo para... Va, no mola nada, ese... ese... Wally-wi. Va. ¿Qué? WW, ya ves. A mí me gusta cuando hablan de José Luis López Vázquez. ¿Eh? Baja el volumen aquí también, venga. ¿Cuál es el chiste ahí? Vamos a mirar a todos a Gonzalo. Ninguno, es verdad. Siempre terminan hablando José Luis López Vázquez. Si te digo la verdad, como que dura mucho y no lo cuelgan en el iTunes hasta donde yo sé. Los vamos a hacer crítica de podcast. En realidad nadie no. Oye vuelo 180, solo yo. No, juro que lo he oído. Yo también lo oigo. Yo sí, todos los días. Eso me gusta sí, bastante, vuelo 180 podcast. Me despierto con ello. No, tú no te despiertas. Chicos. ¿Sabéis que Warner ha comprado DC? ¿Qué dices? Sí. Ha comprado DC. Tengo aquí el pack de Superman. Ahora, pero no le han salido orejas todavía. No. Ahora Krypton Super Perro será Pluto. Chicos, quiero enviar un saludo a todos los que están en el Salón del Manga. O han estado este fin de semana. ¡Eros a vuestro pueblo! ¡Frikis de mierda! ¡Ahora! ¡A todos! ¡Ponte un cosplay ahora! Ya está. De hecho, sí, ya tendrá un cosplay puesto. Porque aquí... sí. ¿Os acordáis de aquellos años que os íbamos a salones, verdad? ¿Qué años? Yo nunca he ido a un salón. Yo no quiero ir a salones. Alguien se disfrazaba de Luffy. ¿Te acuerdas de aquellos años donde tú y yo íbamos a salones? O sea, sí. Erais esa gente que está tú en yo salones. No nos dais asco. Tú te disfrazaste de Luffy y yo de Naruto. ¡Ay, qué tío! Quedó... Todo esto es verdad. Bob, ¿les echamos ya? Y que quedó grabado en un libro. ¡Fuera! Que la gente y ganamos premios en karaoke. Es verdad. Cantamos tú y yo. Gon, Randy, Gon. Lupin, hemos cantado. Y me regalaron un peluche de Full Metal Alchemist. Chicos, ¿por qué no folláis? Vamos a ver, no es algo de lo que enorgullecerse. Todo lo contrario. De Naruto. Y te viste de Naruto cuando no era hipster todavía. Exacto. No, si ya lo era porque había como 100 Naruto cuando. Es que al año siguiente repetisteis de Naruto. Bueno, no, bienvenidos a la hora de Gon y Randy en este programa. Bienvenidos a la amistad de Gon y Randy a lo largo de los años. Contadnos, ¿cómo os conocisteis? Ahora empezó en 1977. Pues en un viaje al Salón del Manga, de hecho. Sí, ¡qué asco! Nos hicimos súper amigos. ¡Sí! ¡Oh, sí, tío! ¡Qué bonito! ¡Vinculado! Tuvisteis ahí un vínculo emocional súper fuerte. Lo que hicimos esa noche primera que nos conocimos fue recorrernos el vagón de arriba abajo molestando a la gente sin motivo aparente. ¡Ah, qué bonito! Eso es verdad. Sí, dando paseos. Bueno, pues sí. Bob, Freddy, ¿por qué somos amigos de esta gente? No lo sé. Es que estaban aquí cuando llegué. Ya. Somos como jarrones, tío. Sí. Os quiero poner una cosa que Gon. Hardrones. Os quiero poner una cosa que Gon nos ha pasado, que es la música de fondo que suena durante la peli. No, ese de los créditos. Bueno, pues parecido. Yo, oye, la Hungría. Música no está tan mal. A ver, a nivel técnico, la peli es que no está mal. ¡Hola! Algo que ha dicho. A ver, es una película que lo que quiere es dar asco y lo consigue. Y los efectos que tiene, que son unos cuantos, no están mal. Como nosotros, la más música, o menos. Los efectos los no están mal y queremos dar asco y lo conseguimos. Pero lo que pasa pues, ya está. Yo empecé con una peli con una bolsa gominola a ver la peli. Y le tuviste que dejar a la mitad. Y no tenías una gominola que es un cerdo. Menos mal que empezaste a comer tiras de bacon, ¿sabes? Claro, empecé a y salchichas crudas. Igual te dije tú en tu casa coges el bacon, le enrollas y dices, una idea, estoy empezando a tener esto de follarse cerdos. Chicos, podemos irnos ya desde que Randy siga hablando. ¿Nos vamos, chicos? Sí, nos vamos a ir. Ay, yo tenía algo que decir, te acabo de decir. Sí, ¿sabes qué tenías que decir? Que adiós, ya. Que os jodan a todos. Que no, en serio. Tenía algo que decir hoy. Que os jodan a todos, especialmente a ti. No, tío. Venga, vamos dilo, a ver, Randy, dilo, vamos dilo. A repasar tus pensamientos a lo largo del día. ¿En qué has pensado al levantarte, ¿qué Randy? Levantado? A ver, ¿qué es lo primero que has pensado? ¿Has tocado los hoy? Ojos. Lo veo pensado, tetas. Oh, pues sí. Luego, la tele, a ver qué echaban. Boba, ¿vos tocará de qué has comido? ¿Tetas? ¿Tele? Tetas, tele... Y cerveza, dos de dos, y cerveza, Mario, ¿no? Gusanitos. Ajá. ¡Venís al directo, chicos! Este es ritmo, este es... Bueno, tensión. Yo creo que es hora de irse ya, ¿eh? Programa de la historia. Ajá. Es hora de huir. ¿Huir? Como los cobardes que son. ¿Huir? Bueno, va, venga, pues dilo, va. Va, di tu frase. ¡Que os jodan a todos, chicos! Vale, tío, ¡pum! Vale, tío, espérate. Joder, lo estás alargando. ¿Te acuerdas cuando cantábamos Genshiken, eh? ¡Oh, qué bueno! ¡Que os jodan! ¡Fuera, fuera, fuera!